la pena si tal vez una vez quiso probarlo y murió por amor tan desangrado. 2000 años y una cruz, vale la pena, vale la pena. Vale la pena entender el misterio de la vida, el dolor será luz de bienvenida. Libertad de elegir con cuál herida, vale la pena vivir. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría y las palmas arriba. Se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. Al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. A ver, la palma dice: celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. A segundo y solo. Muchas gracias, buena noche. No sé si soñaba, no sé si dormía. Celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, es mucho más bella cuando tú me miras. Guadalajara. Muy bienvenidos, estamos comenzando el programa número 11 de Los Aliados aquí en Revolución Team. Bienvenida, Gabio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucas? Hola, aliados desde el otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos acá esta nueva semana? Mitad otoño, mitad verano. Totalmente, sí, una semana media rara. Estamos comenzando, pero bueno, está lindo. Está para disfrutar y quedarse en casita. Hoy el día de la Asunción del Papa Francisco, Papa argentino. No hemos nombrado nada la semana pasada, así que hoy era momento, ya ha pasado un tiempo. Lo que pasa es que por ahí es medio comprometido, porque bueno, no todos somos de la misma religión, entonces es como entrar a hablar de política. No, es un día especial, creo, para la comunidad católica, y es un hecho más que importante, así que es para nombrarlo y bueno, un día especial también para todos los católicos, no lo vamos a pasar por alto tampoco. Muy bien, dejamos de lado esta pequeña mención y te comentamos que hoy tenemos el programa Apariencias, ¿verdad? Hoy tenemos apariencias, así que hoy vamos a estar hablando de esto, un tema bastante amplio, ¿vale? Sí, la verdad que sí, que abarca muchas facetas, muchos estilos de personas, muchos momentos. Y bueno, no con el afán de ser crítico, pero sí de ver por qué algunos lo utilizan para lo que ellos creen que está bien. Por supuesto, y vamos a estar hablando todo el programa de esto, y también tenemos las secciones, vuelven las viejas secciones también. Hoy desempolvamos Chris Forever y también la ronda de amigos, así que se queden ahí prendidos, ¿eh? Desde la próxima semana, Gabio, tenemos casa nueva, tenemos novedades, así que se queden todos, porque lanzamos oficialmente la cuarta temporada, que ya veníamos remando, veníamos. Sí, en realidad la tenemos lanzada hace rato, la tenemos inaugurada desde el 8 de enero. Así que unas muy buenas que hemos tenido desde el primer momento. Así que para mí, bueno, ya es como transitar la mitad de la temporada. Por supuesto. Próximo martes, 16 horas, aquí en Todo de Cris y también en Casa Nueva, Telefe App, y también con algunas novedades, algunas cositas que te vamos a contar el próximo martes, ¿eh? Programa número 11, bueno, apariencias, Gabio. El diccionario, nuestro querido diccionario, nos dice que es el aspecto exterior de una persona o una cosa. Así lo define simplemente el diccionario. Yo siempre recurro al diccionario para ver, ¿viste? Porque por ahí me pierdo con algunas palabras. Digo, bueno, vamos directamente a los que saben, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces eso lo define. ¿A vos te parece que es así? ¿Es un aspecto exterior solamente? ¿Solo el aspecto no es la esencia de la persona? No, de la cosa? En realidad no me parece que tenga que ver con el aspecto ni con el físico. Creo que lo de la apariencia, para mi modo de ver, tiene que ver siempre con la actuación que hay, con lo que refleja una persona, con sus acciones, con su palabra, con su lenguaje corporal. Para mí eso es apariencia. Bueno, pero en realidad acá como lo define como apariencia, eso también lo involucraría, ¿no? Las acciones y lo que nosotros hacemos es simplemente en algunos casos para aparentar, a veces sin darnos cuenta, ojo también, porque no es que todo lo premeditamos. Es así de alguna forma, tiene que ver con esto también el aspecto, es lo que queremos de algún modo mostrar al sí, puede ser. Yo entendí cuando leíste lo del diccionario, entendí que hablaba algo físico. No, es aspecto exterior, ¿sí? No solamente físico, no es necesario físico. No, por eso, con esas palabras bien, yo te vino a la memoria una cuestión física, claro, ¿no? Situación. Pues, bueno, no es lo mismo la parte exterior que la actuación. Claro, totalmente. Son modos de ver también, son modos de aparentar, y modos también de ver al otro. Porque tenemos por un lado la gente que aparenta, ¿sí? Y en realidad creo que todos en algún punto aparentamos en alguna cosita de nuestra personalidad tal vez, o de nuestro físico. Y también tenemos a la otra parte, que es la que ve esa apariencia, no, lo que compra, lo que se vende. O sea que tenemos las dos partes. Por ejemplo, a ver, si hablamos de no hablemos de lo físico ni hablemos de actuación, hablemos de lo que queremos aparentar. Indumentaria, un ejemplo. Vos, ¿qué haces? ¿Te vestís más o menos dentro de tu forma o tus cánones de vida, no es cierto? Sí, yo la verdad es que sí. Hace un tiempo no. ¿Y cuál es tu estilo? ¿Cómo? ¿Y cuál sería tu estilo si tuvieras que decir yo soy esto? ¿Cómo es tu estilo? Pasa que ese es el problema. Me parece que ahí estamos en, entramos, viste, en la concepción de lo que es la sociedad como estereotipa los estilos, ¿no? Sí. Vos me decís un estilo a lo mejor y yo la verdad es que te digo, no tengo, la verdad no tengo estilo. Bueno, vos me podés decir, a mí me gusta andar vestido siempre muy dark, o me podés decir, soy más del estilo hippie. No, porque vos sabés que... clásico. En mi caso, ¿no? Hablo en mi caso porque sé que hay gente que se viste de distintas maneras. Busco siempre cambiar el estilo, la onda, ¿no? O sea, a lo mejor no me vas a encontrar, no soy el estilo dark que se viste, pero sí voy variando la ropa. A lo mejor un día me ves medio hippie y otro día me ves... vestido elegantemente, o sea que va variando eso. Ajá. Y la gente por ahí se desconcierta un poco, dice un día lo ven visto bien vestido al chico y otro día era, no sé, me voy vestido de gimnasia. Puede ser, estar vestido de gimnasia está muy bien vestido, pero a veces uno en esa indumentaria, en la forma en que sale a la calle y se muestra, también tiene que ver con lo que quiere aparentar de lo que es. Exacto, ¿no? Uno busca. Y hay que ver qué es del otro lado lo que la gente lee en esa apariencia, ¿no? Y muchas veces también, bueno, ya vamos a entrar con la discriminación, pero la lectura que tienen a veces da o una aceptación total o un rechazo. Bueno, vos fíjate que me hace acordar a una frase que dice: la buena apariencia es sinónimo de decencia, por ejemplo. Hay un dicho muy conocido. Dicho total y completamente erróneo, ¿viste? Pero claro, surge en parte a los prejuicios. Claro, ¿quién puede decir qué es lo que está bien vestido? O sea, me parece que no, es el estilo y la personalidad de cada uno. Y el resto debemos saber entender y leer lo que esa persona por ahí quiere decirnos con su apariencia. También. Y vos fíjate otra cosa, otro de los dichos populares: dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Está bien eso? Por ahí acompaño un poco eso, porque uno, sí, pero porque ya hace un tiempo que tengo bastante claro con qué personas me quiero rodear y con quiénes me siento contaminada, porque no hablamos el mismo idioma, por decirlo de una forma, ¿no? Porque no pensamos igual. Está bien la diversidad de pensamiento. Pero cuando me choca o me molesta o me incomoda el del otro, y yo creo que son temporadas o estados de ánimo de cada uno. Bueno, yo estoy en mi época en que no tengo muchas ganas de estar con gente que no me hace bien o no me gusta cómo actúa. Totalmente. Pero viste que eso, la sociedad también, viste, a lo mejor vos ves que está una persona en un grupo y ya, no sé, decir por ejemplo, ¿no? Como vos me nombrabas a los chicos darks. Tengo amigos y gente que dice que son diabólicas esas personas, directamente. Directamente son diabólicas, sí. Hay totalmente. Gente que se viste de puntillo y de blanco y es realmente diabólica la mente que tienen. Es terrible. O sea, la gente prejuzga, y yo también me involucro porque, bueno, en algunas cosas también prejuzgo, pero esto del grupo de pertenencia, la ropa, no sé, varias cosas que están estereotipadas de parte de la sociedad. Se nota mucho con el Twitter, Luke, decime si no es así. Depende la gente que seguís, es más o menos como tu la gente que te entra a tu perfil se da cuenta tu estilo, tu forma de ser. O sea, bueno, vos te gusta este tipo de gente o te mezclas o compartís con este tipo de gente o manejás este estilo. No sé, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, yo voy a dar nombres. Directamente, bien, perfecto. Hombre, con esto no estoy mandando a nadie de lo que era, qué sé yo, pero no a todos nos gusta la gente que sale de las producciones de Tinelli y a otros nos gusta mucho la gente que hace teatro desde hace años, ¿sí? Teatro de texto, dramático. Y bueno, ahí es claramente el estilo de persona que sos, creo. No te hace mejor ni peor, entiéndame en esto, por favor, ¿no? Sino que ya ahí hay algo dentro de tu aparente estilo, dentro de tu perfil de Twitter, que dice qué tipo de persona sos. Claro, bueno, todas cosas en realidad erróneas, ¿no? Todas, porque uno son como vos decías, los prejuicios que uno tiene, a lo mejor de decir, bueno, tal persona o tal actor sigue a lo mejor a un artista que estuvo o que pasó por la pantalla de Marcelo Tinelli. Bueno, tal vez uno confunde, bueno, tiene que ver con ese pensamiento, con el pensamiento de una empresa, de un programa. Y me parece que no es así, ¿no? Son apariencias y son las cosas que también uno tiene inmersas, insertadas también desde la cuna. Tiene que ver también con la sociedad y con la familia y en el ámbito en el que estamos constantemente metidos, ¿no? Tiene que ver más que nada con eso, me parece. Así que bueno, apariencias, ese es el tema del día de hoy. Y ahí en esta primera parte podemos decir que nos metimos profundamente en el perfil del humano, pero después sabemos que, y acá, bueno, de acá podemos, supongo yo, vas a pasar al aire algo del ojo, el audio, de lo que alguna vez nos mostraron en Casi Ángel. Disney contaba la historia de Nachito Pérez Sansalmendi, ¿no? Que todo fue siempre para él apariencia. Ese es otro estilo de mucho más liviano, si se le puede decir, menos peligroso que otro tipo de apariencia. Peligroso tal vez para el exterior, tal vez, pero la verdad es que él lo sufría. Por eso lo digo, no es tan peligroso como lo que hemos mencionado hasta ahora. No, era decir, bueno, yo necesito aparentar porque creo que necesito ser aceptado, y si yo aparento esto, voy a ser aceptado. Un chico que era carente de cariño real, de contención, y que creía tener que sostener un cierto perfil para poder ser aceptado o querido. No era ese camino. Exactamente, y tenemos distintos tipos, vos te acordás, lo que era Casi Ángeles, distintos tipos de apariencias. Por ejemplo, teníamos a Tefi y a Melody, que eran dos chicas que vos la veías, y que hay muchas de esas chicas, tal vez. Sí, bueno, y se notó muy puntualmente en el caso de Melody. Esos casos son reales, chicos que niegan a sus propios padres y se hacen parte de una familia de la que no son. Claro, y que vos decís, bueno, a lo mejor, no sé si es peligroso, ¿no? Pero sí, a lo mejor, lamentable, digo, feo que un hijo niegue un padre, y también que uno mismo niegue su propia personalidad, su propia familia, porque para uno también es difícil, más allá de lo que se quiera mostrar a la sociedad y de la decisión que tome, es difícil también para una persona pasar por esos momentos, y también veíamos el sufrimiento, en ese caso de Melody, y en el caso de Tefi también, de esa mujer que parecía avasallante, que se comía a los muchachos y que realmente se sentía sola, mal, se sentía que nadie la elegía. Prácticamente jamás besada. Exactamente. El título de la película. Totalmente. Así que viste que hay varias aristas por cuáles entrar a las apariencias, y queremos obviamente que los chicos que están del otro lado nos cuenten, por favor. Sí. Ya nos dicen algunos que no nos pueden escuchar, esto es terrible, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, vamos a empezar a tirar los links, que yo no lo hice todavía. Nosotros nos estamos escuchando perfecto, chicos. Sí, la verdad que sí, mejor que nunca, pero bueno. Están enterando, sí, que nosotros no podemos escuchar. No se enteran. Pero vamos a tuitear, así nos pueden escuchar. Por supuesto. Una cosita quiero, porque no lo dijimos al principio. Justo en este momento me entra un mensajito de Julio Rubino, que pide mil disculpas, que agradece que les estemos entendiendo. Ha querido estar dos oportunidades y le fue imposible. A último momento le están avisando que tiene que hacer grabaciones en exteriores, así que vamos a tener que grabar para no volver a pasar por esto. Vamos a terminar grabando esta semana con Julio una noche la nota, pero manda besos a todos y pide mil disculpas otra vez. Exacto, bueno, la idea era tenerlo a Julián en vivo, más que nada para que sea distinto el tipo de nota, pero en dos ocasiones, como vos decías, Gabriel, fue por temas laborales, así que obviamente entendemos y está todo más que bien. Y esperamos tener la nota para que los chicos, más que nada, que están esperando puedan disfrutarla, ¿eh? Le mandamos un saludo a Juli, que también siempre tiene la mejor onda y siempre está ahí predispuesto a esto. Bueno, ¿te parece si ya nos metemos con un poquito de música y ya después vamos directo al hueso, nos metemos ya con apariencias el off de hoy y por supuesto la ronda de amigos. Hoy tenemos ronda de amigos, chicos. Es así. Vamos a ver si nos escuchan. En esta ronda de amigos que vamos a tirar el tema de que nos cuenten cuánto se han sentido que han tenido que aparentar algo. Bueno, vamos a ver también. Lo podemos tirar también. Pueden meterse allí en tododeclick.net en el post y allí dejan completas sus datos y obviamente nos mandan el mensajito para la ronda de hoy para ver si podemos solucionar algún problema, a ver si alguien nos escucha. Vamos a ver si tenemos suerte. O sea, que justo me entró un mensaje de un amigo de Buenos Aires, un amigo Pefu, que él está escuchando los archivos. Y tal vez nos esté escuchando en vivo, le estoy mandando un beso, si no me va a escuchar ahora cuando baje el audio. El audio, la grabación. Sí, pero tenemos un nuevo fan del programa, ¿eh? Guara con grande Pefu, te quiero, mi amor. Aguante, entonces un saludo muy grande para la gente que se va sumando y desde la próxima semana también vamos a estar llegando a otro tipo de público y ojalá que lo ganemos, Vamos a compartir un poco de música ahora, sí. Un temita hermoso, me encanta, de Floricienta. Segunda temporada, lo compartimos ya hace un tiempito con la nota a Brenda Gandini, que la verdad está espectacular, que la pueden escuchar allá en todoquiz.net, en todoquiztv.blogspot.com.ar y próximamente en la web de la radio. Vamos a escuchar Desde que te vi, me encanta. Justamente, viste, esto de las apariencias también, Desde que te vi. Pero es un flechazo ya más al corazón esto, ¿no? No pasa tanto por la apariencia física. Fulminante. Fulminante, directo, mirada al corazón, directo al alma. Vamos entonces con este tema y ya después nos metemos ronda de amigos, Chris Forever, y ya, bueno, vamos y nos metemos a fondo con apariencias. ¿Te parece, Gabriel? Sí, vamos, Luke. Vamos. Hasta el fin, hoy me animo a confesarte lo que yo siento por ti. Día a día me pregunto, ¿qué le digo al corazón? Que se siente abandonado, derretido por tu amor. Sin rumbo yo estoy perdido, no puedo disimular. Yo lo siento, amiga mía, yo lo siento, te lo tengo que contar. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Desde que te vi, supe que era solo para mí, que mi vida eres tú y la quiero vivir junto a ti. Desde que te vi, ya no aguanto lo que siento y no puedo fingir más. Tu amor me estoy muriendo, bailo con mi soledad. Hice todo por no amarte, me escapé de esta pasión. Imposible es olvidarte, hoy necesito tu amor. Sin rumbo yo estoy perdido, no puedo disimular. Yo lo siento, amiga mía, yo lo siento, te lo tengo que contar. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Desde que te vi, supe que era solo para mí, que mi vida eres tú y la quiero vivir junto a ti. Desde que te vi,

I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing, show me why you to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be free. Can you hear me through the dark night far away? I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Siento. dentro mío, llegarás a mi interior. Es un agujero negro sin luz, porque no estás vos. Todo parece oscuro, el sol dejó de brillar, y de pronto tu mirada me volvió a iluminar. Linda de amar, no veo si no estás. No existo si te vas, no siento nada más. Hasta el fin quiero estar. Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar. Solo quiero escuchar la voz del corazón para poder cantar. Muy bien, seguimos en vivo. Estos son los aliados. Somos tus aliados acá en la tarde de Revolución Teen. Ahora mejoramos un poco, ¿no? La calidad del sonido. ¿Sale? ¿Sale todo perfecto? Bueno, buenísimo. Y ahora capaz que nos escuchen mejor y nos entiendan y nos escriban algo, chicos. Porque bueno, acá le quiero mandar un beso a Santi, que siempre está ahí al pie del cañón, igual que Lucía Vega, unos ídolos totales. Son los únicos que nos escriben. Después Emiliano, no sé, nos preguntó si íbamos a estar, salir en TV. Por ahora estamos solamente en la radio, pero ojalá nos esté escuchando. Hay una confusión, como veníamos diciendo, viste, con el tema de los aliados. Eso ya va a cambiar desde la próxima semana, así que tranquilos, cambiamos el nombre. ¿Vamos a cambiar el nombre? Sí, sí, cambiamos para que no haya líos ni problemas, A mí me re gustaba. Sí, bueno, te va a seguir gustando, te va a encantar. Es más, Chris me lo rebancó el nombre, le gustó, ¿eh? Es que te va a gustar mucho más el que viene. Aliado de siempre me dijo, ah, me gusta. Hasta ahora somos los aliados. Desde la próxima semana no sabemos. Vamos a ver. Próximo martes. Bueno, estamos hablando de las apariencias, Gaby. Sí. Sí, veníamos hablando el tema de aparentar. ¿Por qué uno aparenta? Se me ocurre pensar esto. ¿Para qué? ¿Para una aceptación del otro? ¿Para que a uno lo acepten? Yo creo que ahí pasa más claro. Por ahí es eso. Por ahí... Y me parece que tampoco están por ahí, es todo. O sea, ¿por qué uno necesita aparentar algo? Porque cree que así va a ser aceptado por... Y hay que ver también si tiene que ver solamente hacia todos o hacia una causa que necesita aparentar, ¿no? Claro, totalmente. Algo en particular. No necesariamente todo un bloque o todo el sistema, ¿no? Sí, alguna causa puede ser. En algunos casos, como veníamos diciendo antes, el tema de Casi Ángeles, de las parejas hacia una persona, para que una sola persona te mire o te descubra, o tal vez hacia alguna causa, como por ejemplo, cuando en este momento no se me viene a la cabeza un ejemplo. Esta gente cree que un modo de seducción es un acting, y sí, tiene que ver con seducir a alguien, por ejemplo, llamar la atención de alguien o de algo, es actuar. Pero hay que separar, porque a veces eso es un hilo muy finito, se confunde con aparentar. sí, con aparentar y ya con mentir en algunos casos, ¿no? Y mentir atrozmente, sí, claro, totalmente nos vamos metiendo en lo que es la mentira. Pero yo creo que en el tema de la seducción, que seguramente va a ser un programa aparte que vamos a tener, pero si uno quiere seducir, me parece que tiene que de algún modo exacerbar, ¿no? O exaltar los buenos rasgos que uno tiene, más allá de aparentar y poner otros. La verdad es que eso va a dar para un programa o dos más. Eso va a dar para mucho más. O sea, hay que ver lo que nosotros creemos que tenemos tan bueno nosotros mismos y lo que los demás ven que tenemos de bueno. No, yo creo que todos sabemos que tenemos de bueno. O sea, si realmente nos ponemos a pensar y analizarlo, todos sabemos que tenemos de bueno y haciendo una crítica. Y además voy a querer saberlo. ¿Cuáles son tus métodos de seducción? Voy a querer que me lo cuentes. Son muchos. ¡Epa! Va a dar para 5 programas. Bueno, listo. Próximo programa, ya saben, chicos, se viene seducción. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, son distintas formas de aparentar, ¿no? En el caso, como vos decías antes, de Nacho, no sé si salió esto o no, pero lo volvemos a repetir por las dudas, esto de que él necesitaba aparentar para estar siempre dentro de su clase social, ¿no? Para conquistar las minitas, como le decía él, o para simplemente estar acorde a lo que su propia familia y su propia clase pretendía de él. Bueno, igual no nos olvidemos que en una primera temporada él lograba seducir a la gitana, Jazmín, con obsequios y ostentando dinero, bienestar social y demás. Sí, totalmente. Una apariencia totalmente, digamos, un hijo de barba era. En ese momento le ayudó, hasta que llegó la segunda temporada. Claro, pero esto de aparentar, ¿no? ¿Hasta qué punto a uno lo puede ayudar o a uno lo puede beneficiar? ¿Hasta que te descubren realmente? Claro, no puede, es una mentira. Digamos lo que es, aparentar algo es una mentira. No duda. No sé si de mayor o menor grado, pero mentir al fin. Y como cualquier mentira, no se mantiene todo el tiempo. Es imposible mentir todo el tiempo a todo el mundo. No, es imposible. Además que, bueno, obviamente, si bien esto no está bueno para el otro, para el que mira, para el exterior, tampoco está bueno con uno mismo. No estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Te sentís horrible, de verdad. Porque estás haciendo todo lo contrario a lo que uno en verdad es. Es feo. A mí me ha pasado en ciertos momentos con pequeñas cositas, pero de verdad no te sentís bien, no la pasás. Además sentís que la gente se te acerca por algo que no sos. Es horrible, de verdad, es muy feo. Ay, yo soy tan india, siempre soy tan yo. Siempre sos tan... Está buenísimo. Igualmente hay grados y grados de aparentar, ¿no? Digo, hay desde pequeñas cosas hasta una personalidad armada, gente que aparenta realmente toda una vida que en verdad no tiene, que eso es mucho peor, obvio, ¿no? Pero en ningún grado está bueno, me parece. Y bueno, esto nos hace referencia obviamente a Casi Ángeles. Casi Ángeles, segunda temporada, esos off que nos hacían poner la piel de gallina. Sí, las canciones que acompañaban siempre tenían mucho que ver con la historia y con esos mensajes. Y bueno, y ahí nuestra querida divina paisa, ¿no? La paisa. A Nachito. Totalmente, y mirá vos cómo lo va a enamorar con la propia esencia de la paisa. Ella era como era, no le importaba lo que pensaba el otro. Ella compraba pan con chicharrones a todos. Sí, era muy muy pura. Y era lo que finalmente hizo que ganara a sus amigos y hasta el propio Nacho, ¿no? El amor de Nacho y hasta cambiarlo a él. Bueno, lograr que él sea un chico como cualquiera, no tratando de mantener una postura, y que entendiera que el amor pasaba por otros lugares, no era la sociedad, los autos caros, las mejores minitas, como decía Nachito. No era todo eso, no era el club, ni estar con los amigos hablando sobre viajes por el mundo. Totalmente. Y ya nos queda un ratito, nos queda un poco menos quedó comprimido el programa por el tema del servidor, el problemita que tuvimos, pero igualmente queremos que los chicos que están escuchando del otro lado, por ejemplo, acá Wanderson, ¿sí?, de Brasil, nos está mandando un saludo. Así que un saludo para los aliados de Brasil que siempre están. ¡Lindo! ¡Besos a Brasil! Me encanta Brasil. Un saludo muy, pero muy grande. O sea, que se mejoró esto del audio. Pueden escucharnos los chicos y les preguntamos a ellos. ¿Algún momento tuviste que aparentar? A lo mejor para conquistar a alguien, o a lo mejor, no sé, para ganar algo. Encuentren algo, chicos. Cuéntenos, queremos saber sus apariencias. Vos, Gaby, entonces me decís que no has aparentado en ningún momento. Que recuerdes ninguna situación pequeña. No, por ahí lo único que sí tengo que decir, como que necesité actuar un poco más, como aparentar saber un poco más de lo que realmente sabía para un trabajo. Bien, está bien. Está bien, bueno, para ganar un trabajo, bueno. Bueno, pues claro, para ganarme un trabajo, y bueno, entonces traté de parecer que sabía más de lo que realmente sabía. Bueno, bien, bien, bueno, es un buen ejemplo. Tampoco es un pecado todo, son problemas que se van presentando. Digo, pues si me llegan a llamar, tengo que hacer un curso federal. Claro, bueno, buenísimo. Igual si te llamamos para el trabajo, avísame cualquier cosa, vamos y fingimos juntos algo. Pero bien, bueno, siempre nos va pasando en la vida que a lo mejor tenemos que aparentar. No, no decimos que nuestra vida es una mentira, ¿no? Pero sí hay momentos en donde necesitamos hacerlo, ¿no? Momentos donde, por ejemplo, yo me sentí. Yo, por ahí, cuando es, me ha gustado a alguien que quiero llamarle la atención o que me mire, qué sé yo, bueno, me pongo más cómica. Claro, viste. Uno, sí, va por ese lado, va por ese lado. No, nos pasa, bueno. Es para conquistar al otro, ¿por qué no? No. Bueno, y ahí sí, soy una persona de humor, pero no soy gran contadora de chistes. Y de repente me veo envuelta así, como que estoy contando la anécdota. La anécdota, sí. Bueno, a mí me ha pasado todo lo contrario. Yo soy muy arriba. Claro, la gente ya no me banca y tuve que hacer un papel serio, horrible. Un papel elegante, que no soy tampoco elegante. Así, así que un desastre, me pasó todo lo contrario y tuve que hacerlo. Bueno, era para conquistar a una dama. Que después no salió finalmente porque no teníamos nada que ver, o sea... Ah, y porque claro, vos quisiste ser alguien que no era. Exacto, era lo que veníamos diciendo. No se puede, no se puede. Bueno, momento entonces de recordar entonces este off de la paisa cuando va y habla ahí en esa, ¿qué era? ¿Una reunión? ¿Copetín? Sí, era una reunión del club del country. Del country de Nachito Pérez Sanzamendi, su novio, hasta ese momento, que tenía vergüenza de ella además. Y quería aparentar que eran bistec. En realidad sí. no la quería tener de pareja. Recuerdo que en ese capítulo incluso le habían mandado unas mujeres para que le ganen los famosos cover images, que le dicen que es transformar a una persona. Claro. Y recuerdo, cuando ella se dio cuenta, se vistió más paisa que nunca. Sí, lo hizo bien a propósito. Sí, totalmente, es verdad. Recuerdo ese momento. Así que, bueno, mira vos, vamos a recordar entonces esa escena donde le habla con el corazón a Nacho y a todos los presentes. Y donde Nacho después va y se acerca a ella y hasta enfrenta al padre, ¿no? Por una de las primeras veces. Sí, sí, se ponen a comer pan con chicharrón esperando el ómnibus. Totalmente. Y enfrenta al Pela, que era terrible también el Pela en su momento. Sí. El juez. El juez. El juez. ¿Alguna vez viste llover en un día soleado? Ese era el off, capítulo 107 de la segunda temporada de Casi Ángeles. Vamos a compartirlo, algo. Bueno, con musicalización de Creedence. Totalmente, vamos. ¿Qué es verdadero y qué es falso? Lo que vemos a simple vista es verdadero. Podemos confiar en todo lo que escuchamos. ¿En qué decidimos creer? ¿Es falso lo que no se ve o al revés? ¿Alguna vez vieron a alguien hacer un papelón por lo que siente? ¿Alguna vez ocultaron lo que sienten por miedo al papelón? Muchos compran gato por liebre acá y se dejan llevar por las apariencias. Pero hasta una pajuerana como yo sabe que las apariencias engañan, ¿no? Thank you. Es mucho más fácil dejarse llevar por las apariencias y vivir en la mentira. Mírense ustedes, todos vestidos iguales, todos hablan iguales. Apariencia. No todo es lo que parece, ni todo lo que brilla es oro. Eso también deberían saberlo. Mucho brillo hay acá, y muy poco oro. Algunos se terminan creyendo las apariencias. Y así viven. Aparentemente viven. Pero vivir de verdad es otra cosa. Amar de verdad es otra cosa. Hay que saber mirar muy bien para ver de verdad a la gente. Para ver su esencia y no su apariencia. ¿Sí? A veces el que parece un santo es un demonio. Y el que parece un demonio es un santo. Yo no soy lo que todos piensan. Nadie me conoce, ¿verdad? A veces lo que brilla de verdad es una baratija. Y el oro de verdad, no brilla. Las apariencias no logran engañar. Déjense llevar por las apariencias ustedes, ¿eh? Van a terminar más desorientados que chancho en departamento. Lo esencial es invisible a los ojos, pero igual se ve. Hay que abrir los ojos para ver que la verdad es más obvia que la apariencia. Country quiere decir campo, ¿no? ¿A esto le dicen campo ustedes? Muchos venden gato por liebre. Pero si vos viste una liebre de verdad, ¿quién te va a engañar? Ah, por ahí es la primera vez que estás con una liebre después de frecuentar tanto gato, ¿no? Pero eso no es un papelón. Papelón es vender country por campo, césped artificial por pasto. Ay, tu tía, Nachito. Pero si alguna vez viste la lluvia en un día soleado, no te puedes dejar engañar por el chorro de una manguera. Eso es un papelón. A ver qué pasa, a ver qué sienten si se animan. Brava, te animás, vení conmigo, acá está lo que buscas. Dale vos a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. A ver si pueden, a ver si nos van por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si pueden, a ver si nos van por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. El mundo me deslizo por tu cuerpo tan bonito y caprichosa, en mis brazos yo te sueño. Si piensas en tenerme, me perdiste, ya no vuelvo, aunque pidas mil perdones, nene, ya te suelto. Si te morís por mis besos, nada me hace más gracia que eso. A ver si puede, a ver si hoy van por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. En vivo, estos son los aliados de siempre aquí en Revolución Team. ¿Te gustan los aliados de siempre? Yo te conozco. Sí, me encanta. Bueno. Y a ti también le gustó ese nombre. Muy bien, entonces, bueno, a lo mejor, ¿quién te dice? La madrina del programa. Sí, ya. Totalmente. Bueno, Gaby, vos sabés que esta semana, viste que el viernes comentamos esto de Rebelde Way, cuando se lanzaba, cuando no. Al parecer sería el próximo lunes 25. Ya lo, sí, lo cambió tres veces Telefe ya, pero bueno. Claro, esto, sí, está muy raro la fecha, está muy raro lo que ya hablábamos del martes sobre el horario. No sé, es raro. Pero bueno, más allá de esto, se va a estrenar en algún momento, suponemos. Y vos sabés que salió a hablar, no sé si vos viste la nota, Camila Bordonava. ¿Dónde salió? Maritza salió en Radio La Brújula, ¿sí? Si alguien está por ahí escuchando y no está bien dicho, me lo dicen, la o las brújulas, ¿eh? Creo que es así. Y salió hablando del tema de Rebelde Way, porque la preguntaron, ¿viste? Está desaparecida Camila. Está desaparecida porque ella se fue a Bahía en el 2009 para participar de un festival en El Paladero, que estaba invitada, ¿no? Y organizaron el festival, y no se fue más. dice ahí. ¿Se quedó ahí? Ah, se quedó. Ah, sí, vendió el auto, parte del espacio teatral que tenía en Buenos Aires, y con la plata compraron compraron un camión, 608, con el que viajan hasta Salta, con la idea de conectar espacios artísticos independientes. O sea, está en otra cosa totalmente distinta. Bueno, algo de eso yo me había enterado hace 2 años atrás, y que mismo Felipe había dicho que estaba loca. Estaba loca. Entendido que ella es la madrina de su nena. Exacto, exacto, exacto. La madrina de mi hija está totalmente loca, está viviendo como los hippies, va de campamento en campamento y haciendo teatro artístico. Exactamente, exactamente, y se quedó en eso. Una loca linda, podemos decir, ¿no? Sí, pero seguro. Lo que sorprende son las declaraciones que hizo, ¿no? Porque ella dijo que no se sentía muy bien en ese mundo, en el mundo de la actuación y de lo que se transmitía en el tipo de programas que hacía en ese momento. La verdad es que me parece raro. Algo que discutíamos con los chicos, bueno, con chicos, digamos, con chicos, con fanáticos, era que era raro que se diera cuenta de esto después de tanto tiempo, porque recordábamos, ella empezó en Chiquititas, ¿sí? Uh-huh. 90 y algo, no creo, 99, 2000. Pegado a eso, vino Rebelde en 2002, fue 2003, claro, Giras 2004, 2005 un parate, seguían haciendo algunas presentaciones, 2006 seguían con Rebelde, después fue a Canal 13, hizo una tira donde protagonizaba, otra tira con Gustavo Bermúdez también. Participando en Floricienta segunda temporada. En Floricienta también, o sea, 2004, fines de 2004 fue también. O sea que tuvo participación activa en la tele, hizo varias cosas. Y sorprendía esta declaración de que no le gustaba mucho lo que se hacía en el medio. Cosa que nos pareció raro cuando lo vimos, cuando la oímos en la radio. Así que bueno, era para comentar simplemente eso y decir que ella estaba plena y feliz ahora con lo que está haciendo, porque le preguntaron sobre sus compañeros, ¿no? Sobre Luisana Lopilato, que era es una cosa totalmente distinta a ella, sí. ¿No? Viste que es muy glamorosa, Luisana. Ella habló bien, pero dijo que no era igual a ella, que todo lo contrario, ¿sí? Y que nunca buscó lo que era la fama y el lugar. Así que bueno, una Camila distinta tenemos. No, ojo, en eso voy a decir, es muy coherente, porque siempre fue así ella, siempre fue muy distinta a Luisana y siempre manejó otro perfil artístico. Sí, fue. Por ahí no sé si se refería cuando dijo no me gusta lo que se hace en la televisión, si se refería a lo que ya hizo o a otras cosas. Yo, puede ser que no, esté hablando de otras cosas. No, en realidad, si te tengo que decir, lo traté de adornar lo mejor posible. Ah, o sea que le estoy mandando en frente ahora, voy quemando. Más o menos, pero no. No, lo adorné, pero básicamente lo que dijo es que no. Hecho, no le había gustado. No le gustaban los mensajes que se daban en los programas que hizo. Refiriéndose más que nada a Rebelde Way. Una cuestión que me surge en este caso, que coincido con vos, en parte es muy coherente en lo que dice, y en otra parte no la banco en el hecho de decir que estuvo más de 10 años en el medio. Sí, exacto. Sí, te estuviste haciendo en esto y ahora renegás. Pero bueno, no puede pasar. El día de mañana capaz que vamos a renegar nosotros de la radio que hacemos. Pero seguro, porque uno va cambiando. Uno va cambiando y va cambiando también su cabeza. Sobre todo si conoces cosas nuevas. Sí, totalmente. Pero me parece que más que nada el problema de ella, no el problema, sino su pensamiento, es que no le gusta todo el tema de glam. Ella decía, por ejemplo, que no le gustaba que la gente le pida fotos, ¿viste? Porque dice que no le llenaba a la otra persona. Y a ella tampoco, no le gustaba. Que era algo muy superficial. Entonces me parece que era más que nada las consecuencias de la tele y de lo que hacía, lo que no le gustaba. Me parece que va por ese lado, ¿no? Pero era para las fotos, por ahí pasa más que uno tiene ganas de tener un recuerdo de que estuvo con fulana. Sí, obvio. Sí, pasa por el hecho de que es seguidora, ¿no? Yo lo digo para las chicas que hayan, al público que haya seguido a Camila, a todos, a cualquiera que tenemos a alguien, un artista, un actor, una actriz que seguimos, nos encantaría tener una foto con ella. No por una cuestión de cholulismo, sino porque es nuestro botoncito de oro decir, yo admiro mucho a esta persona y estuve con ella 2 segundos. Sí, totalmente. Ahí, ¿no? Por ahí estará el cholulismo que da foto porque es famoso. Y en eso sí, la entiendo, que no le puede gustar. Pero devolverle un poquito de cariño de gente que te sigue, está bueno si puedes hacer una foto. Sí, sí, sí, seguro. Igualmente está bien, bueno, que en algún momento se haya dado cuenta y se haya apartado de algo con lo que no estaba muy de acuerdo, también me parece valorable. Simplemente era destacar lo que decía justo con el estreno de Reway, de Rebelde. En la pantalla de Telefe salió justo Camila a hablar y bueno, estaba para destacar esto, esta nota. No, está bueno porque yo, la verdad, digo, esta chica debe estar re perdida en vas a ver por qué lugares del mundo viajando, porque no se sabe nada de ella. Está en su mundo, en su espacio artístico y bueno, lo bueno es que está bien, dice, que está feliz y plena con lo que está haciendo, que es lo más importante, ¿no? Para los que en algún momento la hemos seguido y la miramos, está buenísimo. Una pequeña data nada más al pasar. Momento entonces. Ya han pasado 5 y media, son Gabi. ¿Vos qué tenés que hacer? ¿Tenés que tomar la leche? ¿Nos vamos a tomar la leche? Y a mí en cualquier momento me cae gente. En cualquier momento. Bueno, perfecto. Si no, le invitamos y vamos jugando con los chicos. Puede ser, ¿por qué no? Sí. Bueno, hoy estuvimos hablando entonces, ya pasó la parte de la de apariencias. ¿Sí? Hemos hablado un poquito de todo. Medio complicado meterlo en el espacio que teníamos, pero hicimos lo posible. ¿Algo que te haya quedado para comentar de las apariencias, Radio, como ya para finalizar? No te quiero volver a preguntar sobre lo mismo, pero algo que te haya quedado para decir. No he quedado por decir, pero si tengo que dejar un mensaje final, chicos, nada, como ser uno mismo, es lo más importante. O sea, no van a poder sostener una mentira y es mejor que nos conozcan y nos acepten como somos. Dentro de lo que somos, tratemos de ser buenas personas, claramente, eso ya sería otro mensaje, pero bueno, mostrarnos transparente y no tener un doble discurso. Totalmente, me encanta eso, ¿no? Agrego, ¿no? El tema de tampoco ni juzgar ni criticar a la otra persona por lo que se ve, porque eso también es otra parte de la mezcla de nosotros. Claro, totalmente. Así que, y además que tampoco nos sirve a nosotros jugar ni prejuzgar, tampoco le sirve a la otra persona, ¿no? Y esto es básicamente porque no se la conoce a la persona. No conocemos su interior, sus sentimientos, su vida. Yo reconozco que por ahí, si yo encuentro me encuentro así en la calle, en la noche, en un lugar más o menos solitario, con un chico que esté maquillado, vestido, el estilo de Marilyn Manson, y me asusta. Lo reconozco que me asusta. Y eso no sé si tiene que ver con el prejuzgar, pero me da miedito. Pero tampoco puedo pensar que porque él gusta vestirse y maquillarse de cierta forma, pues es una persona mala. Porque me ha tocado encontrarme gente vestida de algodón de blanco con puntilla y ha sido muy mala. No, totalmente. Vos viste que había en un momento del noticieros y demás, viste, con el tema de los robos, la inseguridad, el tema de decir, viste, la persona que está vestido a lo mejor con una gorrita o que se lo ve medio mal vestido. Sí, vos decís, es clásico el de que anda con el cangurito, cangurito, decís, este me roba, con las manos medio agachado, la posición de los hombros agachada, la cabeza agacha, mano en los bolsillos, es clásico que bueno, anda en algo. Y lamentablemente los chicos que sí se dedican a robar andan siempre en ese, con ese lenguaje corporal y esa vestimenta. Pero bueno, no todo el mundo anda con esa idea por la vida. Por supuesto, por supuesto. El tema de la vestimenta que hablábamos hoy al principio, el tema de esto de los dark, a lo mejor, viste, o que te encasilla la propia sociedad o te van poniendo parámetros en la cabeza que al final no son así. Y es difícil también salir de eso. Ir en contra de, como uno dice, del sistema, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de hacerlo. Y más que nada, por el hecho que decías vos también, de no aparentar o de intentar ser transparente, intentarlo al menos, ¿eh? No, a lo mejor podemos lograrlo en algunos momentos, en algunos no, pero bueno, lo lindo es dejar que la esencia de uno pueda ser descubierta cuando por el otro. Es lo más interesante. Dejarse fluir y no jugar cosas que no somos. Es mucho más sano. Sí. Además, menos complicado, rebuscado, ¿viste? Sí, y te abre muchas puertas. Se gana mucha confianza en uno mismo de esa manera, chicos. Sí. Es así. Si tenés que estar pensando siempre cómo actuar, y nunca vas a estar seguro de vos mismo. Exacto, Exacto, y podés vivir con mucha más libertad, de verdad. Así que ten en cuenta eso. Bueno, linda, me encantó este bloquecito final, ¿eh? Estuvo bueno. Me parece, sí. Me parece que va para otro programa, esto es una segunda parte, y me parece que se puede hacer, ¿eh? Con temas más puntuales, se puede hacer. Bueno, momento de despedida. El viernes nos encontramos nuevamente con las ficciones. Viernes tenemos ficciones, chicos. Sí, se está viendo por ahora. Seguimos a Dulce Amor, que le está quedando el último tramo. Estamos viendo algunos cambios, por fin. algo de novedades vamos a tener. Seguimos con mi amor, que la historia, bueno, sigue avanzando. Ayer con un final dramático y se viene otro historión fuerte ahí. Y solamente vos, que seguimos esperando un poco más de escenas de Daniela, algo más de Juli, y bueno, los hermanitos Justo, Eugenio, Grosso Total y la nena. El viernes vamos a tener música de Solamente Vos, de Lari, o sea, de Daniela. Vamos a tener acá en la radio, empezamos a... Compré el CD. Se van a sorprender. Le vamos a mover un poco el avispero acá en la radio. Empezamos a pasar los temas de Daniela, que ya están circulando, ¿eh? Pero los vamos a pasar acá por primera vez en la radio. Bien. ¿Algo más? ¿Ha quedado? Solamente vos, mi amor, Dulce Amor. Y por supuesto las noticias de la semana, vecinos. La verdad es que esta semana se va a estar grabando la nota con Julián Rubino y creo que con la de Benja Amadeo también. Así que no me animo a decir si vamos a tener algo ya para pasar al aire el viernes. No, pero... en cuanto a información, nada más por ahora. Por ahora eso, sí. Pues cualquier todavía novedad... estamos esperando a Quitapenas y a Vecinos en Derraya para seguir con las ficciones. Totalmente, así que se viene, terminamos con todas las ficciones que quedaron ahí pendientes, como Dulce Amor, y ya supongo que la parte final, estos meses que quedan, mi amor, no sé, hasta cuándo irá, a mitad de año, supongo yo, no sé. ¿Va todo el año? ¿Todo el año? ¿Estás jodiendo? No, pero no, puede ser, no sé. Va todo el año. Termina ahora, fin de marzo. ¿Vos me estás diciendo que termina el final de marzo? Sí, no es una novedad, no es nada. ¿Me sorprendes? Bueno, como si fuese algo que yo solamente sé yo. No, sinceramente me sorprende, no he visto ninguna noticia por ahí circulando, pero bueno, bien. Yo pensé que quedara un par de meses más. Ah, no. Bueno. Perfecto, los acompañamos también en la trama final a mi amor, me desayuno ahora, te lo tengo que decir. Bueno, y el próximo martes tenemos también este lanzamiento de temporada, casa nueva, páginas nuevas y gente nueva que seguramente se va a estar sumando, gracias a Telefe App, y obviamente seguimos en todo. Vamos a ver quién vamos a conocer nuevo. Vamos a ver con qué nos sorprenden los chicos. Nos reencontramos entonces el viernes, ¿es así, Gabriel? Bueno, nos encontramos el viernes a las 16 horas. Hagan buena semana, chicos. Sean felices. Por supuesto, vivan cada minuto intensamente. Nos reencontramos viernes 16 horas y el próximo martes con el programa número 12 ya. Che, se fue mucho el año. 12. Sí, de los aliados de siempre, ¿bien? De siempre. En Revolución Team, por supuesto, y por todo de Cris, y en Telefe App seguramente. Nos reencontramos. Hasta luego, compañera. Cuídense. Chau, chicos. Adiós. Chau, aliados. Besitos. Bye. Confías en tu ilusión, te regalo el corazón.